La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. Volvemos en La Persiana y ya estamos en comunicación con Juan Cereta para hablar un poco, bueno, de esta problemática. Aproximadamente 2.000 personas son las que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo y San Miguel de barrio Santa Catalina. Los terrenos son reclamados por una empresa pretendiendo un desalojo rápido, recurriendo al ámbito penal, en el que se denuncia un delito de usurpación indebida y robo de energía eléctrica a las familias ocupantes. Por otra parte, desde el punto de vista civil, está previsto y contemplada la ocupación pacífica de los terrenos ajenos. Eso es lo que hace que se choquen dos escuelas. La clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho ha seguido y asesorado a los vecinos del asentamiento, intentando visibilizar y defender legalmente el derecho de la vivienda por parte de las familias. Pronunciamientos internacionales, fallos históricos, procedimiento policial indebido y hasta el reciente congelamiento de la causa penal. Es una noticia bastante reciente, de las últimas 24 horas. De todo esto y alguna cosita más vamos a estar charlando con Juan Cereta, que es abogado y profesor del consultorio jurídico y de la clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Muy buenos días, Juan, muchas gracias por la comunicación. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Juan, vamos a empezar con una. Te empezamos preguntando, ¿cuál es la situación actual de las familias en este momento? Hola. Hola. Juan, la pregunta es: ¿cuál es la situación de las familias en este momento? Bueno, en realidad, de las familias que tenían a sus jefes de hogar fichados para el día de ayer, las noticias son buenas, en tanto. Ya se ha dispuesto una prórroga en ese expediente hasta marzo del 2022, mientras se espera una solución por parte de las autoridades con competencia en materia de vivienda. Quiere decir que en el caso de las familias que tenían a sus responsables o sus jefes de hogar conducidos en el día de ayer al juzgado, ellas tienen la tranquilidad, digamos, de que estos procesos penales van a quedar por lo menos suspendidos hasta marzo del año que viene. Sin perjuicio de eso, hay que ver cómo sigue la actuación de fiscalía en el caso de otros vecinos. Estos eran los que habían sido formalizados hace más tiempo, entonces eran los que más nos preocupaban, pero bueno, la fiscalía de todas maneras advirtió que va a seguir con algunos procedimientos, así que estaremos atentos a lo que sucede con los demás vecinos. Yo te quería comentar sobre esta, has comentado en diferentes medios, en diferentes entrevistas que te han realizado, sobre el prejuicio, obviamente, de que además de esto genere antecedentes hacia las familias, hacia las personas. En caso de, por ejemplo, que se denuncia, la denuncia se borra, si en caso de que el fallo del gobierno sea a favor de los vecinos, ¿cómo queda el aspecto legal como antecedentes para las familias en ese sentido? Bueno, ese es un punto que ha jugado mucho en todas estas instancias, porque normalmente en esta primera citación, en las primeras citaciones que se hicieron a los juzgados penales, el ofrecimiento que se le hace a los denunciados por usurpación es llegar a un acuerdo. Y en el caso de que se llegue a un acuerdo, aún en el caso de los formalizados, muchos de ellos todavía tienen la posibilidad de que, si cumplen con el acuerdo, ese antecedente, digamos, entre comillas, se borre a los 6 meses. Por lo tanto, hace mucha fuerza a la hora de tomar una decisión. Incluso también es muy difícil asesorar a los vecinos cuando tienen la posibilidad de firmar un acuerdo que implica la obligación de irse en determinado tiempo, pero que también trae consigo la ventaja de no tener antecedentes penales. Hay que recordar que en su inmensa mayoría se trata de personas que están teniendo dificultades para acceder al mercado de trabajo, y si le sumamos a las que ya tienen una más, como sería tener antecedentes, evidentemente es un elemento que pesa mucho a la hora de decidir. Entonces uno, por más que a veces pueda sentirse tentado de decirle, mirá, vamos a ir a juicio penal, vamos a sostener que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, vamos a pelearlo por ese lado, vamos a intentar traer al juicio penal la discusión sobre si la ocupación tutelada con las condiciones que establece el Código Civil puede discutírsele a lo previsto en el Código Penal bajo la nómina de delitos de usurpación, pero uno también tiene que ser consciente de cuando está asesorando eso, está corriendo el riesgo de que eso no prospere y que la persona quede con un antecedente. Incluso en estos casos donde no es posible la prisión domiciliaria, tiene que hasta manejar la posibilidad de que vayan a la cárcel. Todo esto juega muchísimo en las decisiones que cada persona que ha sido formalizada ha tenido que tomar, y fue lo que al inicio motivó que la mayoría de los citados firmaran acuerdos, porque aunque se estuvieran comprometiendo en ese acuerdo a irse en plazos que sabían que no podían cumplir, pero bueno, porque era la única manera que tenían de zafar de una consecuencia penal peor, ¿no? Juan, ¿cómo evaluás el procedimiento policial con respecto a los allanamientos? Bueno, el que se realizó en el asentamiento San Miguel quedó a todas luces claro que fue notoriamente desproporcionado, sin ningún criterio, digamos, ni siquiera de sentido común, porque bueno, como vimos en el caso de ayer, las personas podían ser citadas a través de un cedulón, de un policía dejarle un cedulón en su vivienda y bueno, y ellos voluntariamente concurrir al juzgado, que no era necesario todo ese procedimiento con policía, llevarse a la gente esposada, de bueno, de todo lo que ocurrió, ¿no? Dejar niños solos, etcétera, etcétera. Quedó demostrado ayer que se podía hacer de otra manera sin generar todos esos daños colaterales. Bueno, una consulta sobre tu postura, sobre tu opinión, por lo menos de la cobertura de los medios de comunicación que han hecho en algunos casos sobre, por ejemplo, la criminalización hacia los asentamientos. Tu opinión como experto y abogado, ¿esto incide en la opinión, en el fallo que después pueden tener o termina incidiendo en la justicia este tipo de coberturas que se hacen de los parte de los medios de algunos medios de comunicación? Bueno, yo creo que más que incidir, yo no creo que incidan en sí, lo que sí, no creo que incidir en sí, no creo que determinen ningún fallo. Lo que sí está claro es que representan la opinión de una porción de la sociedad que, bueno, que entiende eso, que ve en esto una cuestión como de delito, como de delincuencia, sin considerar, a mi juicio, las razones por las que las personas terminan viviendo en estas condiciones infrahumanas que vemos en los asentamientos. Hay gente que todavía ve eso como una decisión voluntaria, querida, o de, incluso hasta de aprovechamiento, ¿no? Bueno, yo está claro que no coincido con esa visión, pero bueno, pero a veces algunas editoriales o artículos o notas de prensa que salen demuestran que hay una porción, no sé si importante o no, pero hay una porción de la sociedad que ve esto como una cuestión de delincuencia, que ve que los pobres que no encuentran una solución habitacional al día de hoy y ocupan un terreno y se hacen un rancho de lata o de madera, deben ser perseguidos por la justicia penal, ¿no? Juan, ¿por qué el caso se lleva a la órbita internacional y cómo evaluás esa estrategia hoy? Bueno, nosotros quedamos muy contentos de lo que fue la idea y el planteo de llevar esto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Primero porque fue la primera vez que lo hacíamos, teníamos muchas dudas sobre cómo era esto de litigar internacionalmente, de llevar un caso de un asentamiento de Montevideo a Ginebra. Y en ese sentido tuvimos una muy buena receptividad, el caso fue admitido, no solamente fue admitido, que ya es un gran primer paso, sino que además obtuvo una resolución favorable en lo que refiere a las medidas provisionales que nosotros pedíamos. Lo que sí podemos dejar en el debe, o sea que hasta ahí todo fue exitoso en el planteo, lo que sí podemos dejar en el debe es la ausencia de cumplimiento o el incumplimiento de Uruguay a una resolución de un comité de Naciones Unidas. Eso, obviamente que si bien el fallo del comité incidió favorablemente a nuestros intereses en lo que fue el Poder Judicial, en los trámites ante la justicia de familia, porque ninguna de las sentencias que condenaron al Estado a dar una solución habitacional, en el caso de las tres familias que fueron a los juzgados, omitió hacer referencia al fallo de Naciones Unidas. Todas hicieron referencia, quiere decir que incidencia en el Poder Judicial tuvo, no la tuvo en las autoridades que tienen competencias en materia de vivienda, En su momento no, Uruguay quedó como un país que seguramente pierda categoría en la calificación que anualmente se hace en el ámbito de Naciones Unidas por el respeto a sus resoluciones, pero bueno, ahí sí que podemos considerar que bueno, que quedó en el debe lo que la actitud que uno esperaba de un país como Uruguay, pero bueno, que también es parte del aprendizaje, que bueno, que estas resoluciones por su propia naturaleza no siempre son respetadas por los estados, ¿no? Te quería consultar sobre el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou en estas últimas horas también, sobre el compromiso por el país y el incluir un fideicomiso para avanzar en la regulación y en la relocalización de los asentamientos, ahora nomás en el presupuesto que se va a emitir el 30 de junio. ¿Qué opinión tenés de esto? ¿Esto puede generar mecanismos o puede generar por lo menos como mecanismo para poder ajustar y mejorar en por lo menos en estas fallas que tiene el Estado uruguayo? Y bueno, ojalá que sí. Ojalá que el anuncio del presidente se traduzca en soluciones a un comienzo de soluciones, pues sabemos que el problema es de una dimensión bastante importante a esta altura. Pero ojalá que sí, que se traduzca en eso. Yo por lo menos confío en que se va a traducir, en que se retome el avance de lo que había sido hasta ahora el plan de relocalizaciones, que ya estaba iniciado en convenio con la Intendencia de Montevideo y que ha tenido un parate muy importante en estos últimos tiempos, que también nos ha preocupado y que incluso hemos estado estudiando y considerando la posibilidad de exigirle al Estado a través de acciones judiciales el cumplimiento de lo ya comprometido en el marco del plan de relocalización de asentamientos, que bueno, que afortunadamente parece que no sería necesario si se cumple el anuncio que hizo el presidente de bueno, de la rendición de cuentas, hacer previsiones al respecto. O sea, está claro que todo esto necesita recursos, planificación, trabajo, seguro que sí, así que un anuncio en ese sentido siempre es bienvenido. Después veremos cómo se termina consolidando eso y qué impacto tiene. Juan, quizás sea simplemente una percepción, pero más allá de tu opinión como abogado, tu opinión como ciudadano, ¿por qué en Uruguay nos cuesta tanto reclamar por un derecho que está en la Constitución, que es el derecho a la vivienda, o quizás no lo vemos como un derecho? Bueno, yo creo que ese problema se ha dado no solamente en Uruguay se viene dando, pero se ha dado en el mundo entero, de que los derechos que nosotros incluimos en la categoría, los derechos humanos que incluimos en la categoría de derechos económicos, sociales y culturales, son históricamente derechos en los que cuesta más ver la exigibilidad, ¿no? Si nosotros nos pasáramos para la categoría de los derechos civiles y políticos, seguramente nadie estaría considerando el costo económico que tienen. Para empezar a hablar, tendríamos que admitir que todos los derechos tienen un costo económico, de eso no hay ninguna duda. Ahora, cuando hablamos de derechos civiles y políticos, tal vez hasta por una razón histórica de cómo fueron recibidos y plasmados en las normas de derecho internacional y aquella puja entre los derechos civiles y políticos luego de la salida de la Segunda Guerra y los derechos económicos, sociales y culturales, pero seguro que a nadie se le ocurriría en Uruguay suspender las elecciones porque cuestan mucho dinero, o cerrar el Poder Judicial porque es un costo muy impresionante para el Estado. A nadie se nos ocurriría, y está bárbaro que así sea, considerar o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos por razones de su costo. Sin embargo, cuando empezamos a discutir o analizar derechos económicos, sociales y culturales como la salud, como la vivienda, como la educación, ahí enseguida empiezan a aparecer consideraciones económicas de cuánto cuestan, de reservas presupuestales, impacto económico, etcétera. En algunos casos yo creo que hemos venido avanzando más rápidamente, tal vez el ejemplo más claro sea el derecho a la salud, donde de hace tiempo se ha admitido ya la justiciabilidad del derecho a la salud. Y si bien al inicio se habló de un escenario apocalíptico, catastrófico, si aumentaban los reclamos han venido aumentando y ese escenario apocalíptico nunca se dio. Creo que en el caso de la vivienda estamos en una etapa más primaria de todo esto, pero comienzo quieren las cosas y creo que de a poquito vamos trabajando, y eso es parte del trabajo nuestro también en la clínica litigio estratégico, de generar una conciencia sobre que los derechos económicos, sociales y culturales, si son derechos, son exigibles y por tanto, en cualquier momento, ante una situación de eventual vulneración, puede plantearse la solicitud de tutela jurisdiccional ante los tribunales nacionales o internacionales, como ocurrió en este caso. Creo que queda mucho por avanzar, pero bueno, pero vamos en ese camino, afortunadamente. Con enfoque justamente en vivienda, ¿no? Cabildo Abierto hace poquito envió un proyecto de ley interpretativo sobre el artículo 45 de la Constitución que habla justamente de la vivienda. ¿Esto no entorpece o obstaculiza también la defensa del derecho a la vivienda? Sí, por supuesto, porque además el objetivo específico de ese proyecto de ley es obstaculizar los reclamos judiciales, ¿no? Esta es una vieja estrategia de aquellos que consideran o que se oponen a que los ciudadanos reclamen o ejerzan una ciudadanía o una democracia participativa, ¿no? No solo representativa. Esto pasó cuando empezamos con los reclamos en salud, enseguida en el gobierno anterior aparecieron las ideas de crear leyes que limiten la posibilidad de reclamar, de hacer juicios, ahora vuelve a pasar con este gobierno, aparecen fallos que no le gustan al gobierno y enseguida aparece un proyecto de ley de algún senador o de algún representante intentando limitar la posibilidad de que las personas le reclamen a los gobernantes. Es una cuestión conceptual, ¿no? O no vemos entre los gobernantes y en su relación con las personas como súbditos, o lo vemos como ciudadanos que te van a controlar, te van a exigir, y bueno, de eso se trata la democracia del siglo XXI. La verdad que es avergüenza bastante leer ese tipo de proyectos, pero bueno, es lo que tenemos. Muchas gracias por tus palabras, Juan Cerreta. Gracias por atendernos y, bueno, esperamos que estés pronto nuevamente con nosotros. No, agradecido soy yo. Un abrazo grande. La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.